tus oídos. Estamos nuevamente en una nueva transmisión de El Lado B de la Música. Primero que nada les damos la más cordial bienvenida a este nuevo año, a este programa que, bueno, ya conocen, pero que, pues como les comentaba, estamos iniciando el año 2016. Estamos con nuevo horario, estrenando horario. Por aquí se encuentra el buen Abad, estamos aquí en los controles. Y pues bueno, nada más recalcarles esta situación, ¿no?, de que estamos estrenando un nuevo horario. El mismo día se mantiene, viernes, pero ya va a ser, como bien comentas, el viernes a las 2 de la tarde. Y por aquí pues les tenemos buena música, buena información. Ya saben, esperemos que por ahí ya se estén conectando. Si ya están por ahí atentos al programa, pues les mandamos un saludo. Por lo pronto, ¿con qué nos vamos a ir, Ejao? Vámonos a rola, ¿no? Vámonos. Esto es Sixto Rodríguez, buena rola. ¿Quieres que hablemos un poquito antes de...? Bueno, nos vamos a rola. Vámonos a rola y ahorita platicamos un poquito de la canción. Vámonos con Sugar Man de Sixto Rodríguez. Vámonos. Jumpers, Coke, sweet Mary Jane. burglar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Bueno, por ahí quedó esta rolita, mi Abad, del buen Sixto Rodríguez, que como te comentaba, muy buena rola, ¿no? Está a gusto, guitarra acústica, tiene una voz muy, muy entonada, muy fina, y principalmente las letras tienen un contenido, pues que en lo personal, si no es, bueno, en lo personal me late mucho, pero si no las han escuchado, pues les recomiendo que por ahí chequen esta sus álbums. No tiene muchos, pero pues esta rola se desprende de, o mejor dicho, en esta rola un director se basó para hacer un documental. Ah, sí, sí, este, sí me comentabas. De este artista, del buen Sixto Rodríguez. Esta rola se llamó Sugar Man. Ajá. Y precisamente esta rolita, mi Abad, como comentas, lleva ese título. Y el documental se llama Searching for Sugar Man, Buscando al Hombre de Azúcar, que precisamente se basa en la búsqueda de este autor, ¿no? De este cantautor originario de Estados Unidos. Pero de raíces mexicanas, ¿no? Sus padres llegaron a Estados Unidos como en la década de los 20 y él le tocó nacer de aquel lado. Precisamente. Y bueno, él era como un narrador de la historia de Michigan, de Estados Unidos. Se supone que una historia pues de decadencia, obscura. Él se dedicaba a cantar en los bares. Ajá. Y pues bueno, a esta persona, Malik, de apellido medio raro, Ben Yellow, hizo un documental por allá del año 2012, el cual ganó pues un premio Oscar al mejor documental largo, BAFTA, un premio del gremio de escritores también de América. O sea, estuvo muy galardonado este documental, es muy bueno. Sí, en lo personal yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero pues ahorita con lo que comentas suena muy interesante. 100% recomendables, Searching for Sugarman, que te digo, tiene una historia un poco obscura, ¿no? ¿Obscura por qué? Porque precisamente... pues él comenta al inicio del documental, ¿no? ¿Cómo es que, no, cómo es que conoce a este artista, cómo es que le latía mucho esta rola, y pues que se desprende de este cantautor desconocido, porque muchos no lo conocían, no sabían qué onda con él, pues creían que tenía varios mitos, varios rumores de que se había suicidado en el escenario, que había hecho esto, que había hecho el otro, ¿no? Y precisamente indagando en la vida de Sixto Rodríguez te vas dando cuenta de todo el alcance que tuvo su música. Si no, si en Estados Unidos sufrió discriminación por ser de raíces latinas, ves la trascendencia que a lo mejor pudo tener en algunos otros sitios. Y yo anexaría el hecho de que no creció en lugares cercanos a la frontera, sino hasta el norte, ¿no? Como comentas, él nació en Detroit, Michigan, y pues sí es mucha la distancia, yo creo. Entre más distancia, yo creo que es mayor la represión pues que se vive en Estados Unidos. Bueno, y más en esos años. Y bueno, te digo, tiene un ambiente oscuro porque precisamente el documental inicia con un tinte de misterio. Ajá. Siempre te intriga y te mete dentro del documental. No te digo, pero tiene todo este ambiente oscuro porque, bueno, ya te lo recomendé desde el año pasado, Bati, no lo has visto, güey. Estás mal de partida. Fin de semana lo veo. A ver si es cierto. Pero bueno, te digo, tiene este ambiente oscuro precisamente la historia, ¿no? Como algo de intriga, te causa algo de duda. Sí. Pero precisamente el mismo director que ya comentábamos, de nombre Malik, se suicidó debido a una depresión el 13 de mayo del 2014. Entonces dices, ganó un premio Oscar con el documental. ¿El documental de qué año es? Del 2012, órale. Y por ahí pues quedó esta información, ¿no? Para la bandita que no lo ha checado, pues 100% recomendable. Las rolas son muy buenas, el contenido de las rolas son muy buenas. Sí. Incluso de llegarlo a comparar con otros compositores de talla internacional sumamente reconocidos, ¿no? Pero pues ahí quedó el dato, la recomendación para este fin de semana. Si tienes frijolito y vas a estar de mandilón en tu casa, a lo mejor botaneando un rato, con la cobijita ahí y un cafecito. A todo dar. Eso es todo. Ándale pues. ¿Y qué noticias traes, güey? Pues pinche la misma noticia, ya sabes, de pues la que está a nivel internacional, que a mí me parece una farsa, como una novela pues de Televisa. Pero ahora todo apunta que la Marina recapturó al Chapo Guzmán. Sí. ¿En dónde lo recapturaron? A ver, tú ya me estabas también platicando pues hace rato. Que por los Mochis, ¿no? Por ahí fue. Por los Mochis, compa. Sí, por que ahí, lo recapturó por... la Marina de los Mochis, Sinaloa. Sí. Fue la madrugada de... De hecho, ya circuló ahorita una fotografía donde se ve él con su, con uno de sus lugartenientes. Y pues sí, pues todo disfrazado, ¿no? La imagen maquillada. Se supone que hubo un enfrentamiento, que mataron creo a 5 capos o 6 y herieron uno de la Marina tras un fuerte operativo, capturaron al Chapo. Y ya por ahí, como bien comentas, ¿no? Circularon unas fotos del Chapo Guzmán ya recapturado, muy tranquilo. Sí. Como lo caracteriza, ¿no? Una playerita sin mangas de mamey. Una sobaquera, ¿no? Una de las que traes puestas allá abajo, güey. Un corpiño. Nada, ¿tú crees? Pero la playerita sin mangas. Yo creí que era Pepe el Toro. Me da risa porque una está parado con las esposas, pero tienen otra que está en la troca, ¿no? Y está acá como muy pensativo agarrándose la barbilla así como... Pero ese está más chichón que tú, güey. Ah, pues contigo se anda dando, güey, yo creo, güey. Tu chiche es de gorila vieja, güey. No. Okay. Pero bueno, por ahí ya esta increíble noticia, ya la DEA felicitó al señor Enrique Peña Nieto y a la Marina. Sí, sí. Enrique Peña Nieto, pues también ya por ahí lo dio a conocer. Dicen que lo pidió de deseo en su tercer uva, por ahí dicen los de Deforma, que en su tercer uva lo pidió de deseo recapturar al Chapo y se le cumplió. ¿Sí? Se metió las 12 uvas en la boca, imagínate. El presidente. Pero bueno, por ahí quedó esta información. Hay quien dice que es una cortina de humo después de toda la situación que ha vivido. Volvemos a echar a jalar la caja china. La decadencia del precio del petróleo, el aumento del dólar. Ya el dólar en 18. Una serie de cuestiones que en realidad yo no estoy muy empapado, pero que sé que vienen a chingar a la economía y que precisamente ahora recapturaron al Chapo. Pues sí. Hay que ver ahora dónde se lo llevan, a qué prisión. Hay que ver si se lo van, se lo llevan a Estados Unidos. A ver, sería exacto. Bueno eso que se lo... Sí, de una vez es extraditado a Estados Unidos. Qué paño. A ver qué pasa con el Chapo, ¿no? Pero ya sabemos que el Chapo manda aquí en México y... Y pues a ver ya, a ver qué información nos estarán dando. Ya. Se supone que ahorita el Copetón iba a estar dando una, si no me equivoco, una rueda de prensa en vivo a las 2:30 p.m. A ver qué dicen, ¿no? Y se va para el cuello. No la vean, mejor quédense aquí escuchando música con nosotros. Se va para el cuello, pero bueno, a ver, por ahí queda esa información, ¿no? Pero por lo pronto vámonos a algo más ameno, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos con algo de música? Vámonos con algo de Alabama Shakes. Ándele pues, muy buena elección para esta tarde de viernes friecita. ¿Qué rolita nos vamos a ir a dejado? Jimmy All Your Love. Dame todo tu amor, mi reina. Vámonos pues con esta rolita del nuevo disco Sound and Color, 100% recomendable, sí, bandita, sí. Vámonos con esta rolita. Yeah. diversidad de pensamientos, intereses compartidos y colaboración son las características de nuestra comunidad. Sé parte de ella. Examen de excelencia 20 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Y bueno, bandita, por ahí ya quedó algo a cargo de esta increíble banda, Alabama Shakes. ¿Quieres bajarle un poquito? Procedente de Estados Unidos. Esto que se desprende es de su álbum más reciente titulado Sound and Color. Y esta rolita que se llamó Give Me All Your Love. Y muy recomendable, ¿no? También este disco. Si el no anterior lo han también, ¿no? Boys and Girls. Así es, mi buena Bat. Si no han escuchado al grupo, no han escuchado el nuevo disco, pues 100% recomendable. Por ahí ya tienen uno que otro video en YouTube. Y pues bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos con algo de información? Como comentábamos, más amena, ya estuvo del Chapo, ¿no? Ya chole, porque... Antes de eso, hay que recomendar el video. Este es un güey, se llama Don't Wanna Fight. Tiene unos gráficos muy, muy chidos para que lo chequen. Y precisamente esta rola que escuchamos también tiene si no mal recuerdo, el video es como en el estudio, ¿no? Sí, ajá. Y también está muy bueno, pero si no lo han checado, pues también para que se den una vuelta en YouTube y lo agreguen a su lista de favoritos, ¿no? Y no aburran a la banda cuando tengan una fiesta en su casa. Ah, sí. Sí, sirve, sirve, ¿no? Sí, yo sí les pongo favoritos y... Ya desde tienes ahí tu acervo de música, pero bueno. Pero no se apropien, pues, de la música. No lo descarguen gratis acá como... No lo descarguen de internet como el Abad. Todo el día es... Bueno, no les digo quién. Nada, no te creas. Pero bueno, también ya vamos a hablar, te digo, algo de información ya más amena. Te digo, ya chole del Chapo, ¿no? Te digo, sí. Para mí que... Pues la misma gata, pero revolcada, ¿no? Exacto. Pues precisamente yo ya tengo ansias de que se estrene la película de Revenant, o como la van a traer aquí a México con el nombre del Renacido, la cual está a cargo de la dirección del ya conocido González director Iñárritu, del Alejandro González Iñárritu, en la fotografía con el Chivo. Me haces ahí era lo que fue Lubezki. luego tú dijiste, hijo, con no se te va una con el Tepera Lubezki. Y precisamente esta película ha dado mucho de qué hablar en los medios de comunicación. Primero que nada porque, bueno, es mexicano, ¿no? Alejandro González Iñárritu, ya sabemos que ganó el Oscar el año anterior con Birdman, mejor director. La rompió. O sea, la rompió por ahí. ¿Fueron 7 Oscars? No recuerdo cuántos, pero pues ganaron varios Oscars. Cuestión que no le gustó mucho a los gringos y mucho menos a al idiota de Donald Trump. Pero bueno, nos vale madre ese güey. Igual que nosotros a él, ¿verdad? Pues es libertad de estar con una que otra... ¿Lobuki? Okay. Una que otra mox ahí en su torre, güey, pisteando champán, mientras aquí nosotros estamos transmitiendo, pero bueno. El Chivo Lubezki, pues también ya ha sido galardonado en Gravity, también hace varios años. O sea, son personajes... Y ahí está uno de los enigmas, güey. A ver si ahora sí se le hace al Leonardo DiCaprio. Ganar el Oscar. O sea, habría que ver, ¿verdad? Pero te digo... Ya son personajes reconocidos que precisamente el Chivo y este Iñárritu pues estuvieron en la UNAM, sí, en el CUEC, en la Escuela de Cine, fíjate hasta dónde han trascendido. Pues sabemos del racismo, ¿no? Que hay a nivel internacional, en Estados Unidos pues no se queda nada atrás. Sí. Le han tirado mucha shit a Iñárritu, pero mira... Algunos, güey, o sea, tampoco hay que generalizar, pero mucha gente, wey, sí. Pero, sí. Pues tan solo los líderes de opinión, güey, un postulado a presidente que no, le tira mierda a Iñárritu. El güey este del Robert Downey Jr., güey. Ah, pues el Robert Downey Jr. le tiró porque, pues no, tan solo en Birdman habla del alter ego del artista, de la facilidad que es hacer un se papel. Se puso el saco. Un papel, entre comillas, de un superhéroe. Sí, sí, sí. O sea, le caló y aparte lo menciona en la película, ¿no? Pues sintió el gancho al hígado. Pero bueno, a lo que voy es que Iñárritu sigue trabajando, sigue robando los medios de comunicación con esta película de Revenant, o El Renacido, como la van a traer para acá. Ya está nominado al BAFTA 2016 como mejor película. Mejor película, te digo, está nominado. También está en los premios BAFTA nominado como mejor director. Pero ahí está su trabajo, güey, y lo respalda, ¿no? Sí, claro. Como dices con los lentes atrás, ¿verdad? Mi trabajo me respalda. Ah, no te creas. Pues vámonos a rola. Espérate, deja, nada más te cuento un poquito de esta película. Perdón, déjate perdón. Cuento. Te digo, en los medios de comunicación, pues ha robado los reflectores, ¿no? Ha robado la información. se dice, bueno, Leonardo DiCaprio dijo que es una de las películas más difíciles que le ha tocado rodar. ¿Pero por qué? Porque precisamente Iñárritu ya no se fue tanto a la pantalla verde, sino que él decidió ir a los lugares naturales, decidió ir a la nieve a grabar, a estar meses. Y las locaciones se ven muy, a estar muy meses rodando. Dicen que incluso muchas personas que participaron en el rodaje se fueron despidiendo, ¿no? Que renunciaban al trabajo, que porque eran unas condiciones muy duras. Y el Chivo Lubezki pues tampoco utilizó iluminación. Dicen que por ahí utilizó algunas bombillas en algunos en algunas escenas, la fogata y alguna que otra, pero que la mayoría se grabó con luz natural, ¿no? Y varias cuestiones que han estado en los medios de comunicación y que es, ay cabrón, ya conocemos el trabajo de Iñárritu. Digamos que dejaron de lado herramientas tecnológicas, ¿no? Para hacerlo otra vez a como era la vieja escuela, ¿no? Y precisamente también eso le ganó críticas a Iñárritu. O sea, te digo que nada los tiene contentos, ¿no? Que sabemos por hacerlo que de esta manera y, pero bueno, él mismo dice que no le gusta estar en el mismo círculo, hacer el mismo cine que hacen en Hollywood, y lo está demostrando. Y pues bueno, por ahí quedó esta información. Hay que ver cuándo, no recuerdo cuándo se estrena la película. Ahorita a ver si encontramos el dato. Ya es en este año, pero no sé en qué mes, es como en febrero o marzo, por ahí. Ya estamos esperando con ansias. Como bien dices, ahí está Leonardo DiCaprio encarnando al renacido, y esperemos a ver qué nos trae ahora este director mexicano, que como siempre ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Yo creo que sí va a llenar las expectativas. Muy bien, mi abad, pues vámonos con una rolita. ¿Te late? ¿Con qué nos vamos a ir? Vámonos con David Bowie. ¿Vámonos con qué? Esta rola se llama Fame. Esperemos que les agrade. Órale, pues vámonos, mijo. We'll be right back. pretense, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and a whole you. Y bueno, bandita, por ahí ya quedó esta increíble rola a cargo del señor David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie. Este músico inglés, de donde surgen la mayoría de los mejores músicos y que precisamente, ¿qué tiene? Hace ayer, creo, lanzó un disco, ¿no? Sí, sí, sí. Un disco. Video. Ayer lanzó un video nuevo, no recuerdo el nombre. Me comentabas que era con la dirección del... Con el director de la misma serie de Breaking Bad. Sí, sí, sí. Y bueno, por ahí para que chequemos el nuevo material. El video se llama Lazarus, si no mal recuerdo, y ahorita... Está medio fumado, güey. Ya sí, tuviste oportunidad de verlo. Está medio fumado, no está en una cama, ¿no? Con una venda. Una especie de venda y en lugar de ojos tiene... Como botones. Unos botoncitos, ¿no? Y bueno, fue dirigido por el director de Breaking Bad. Ya saben que también está medio fumado. Esta serie también que le dio un gran renombre al director y que precisamente también tiene... Pues sí, sí. Toda la atención de los que nos gusta ver series. Y hablando de series, Abad, pues también te comentaba que ya... Déjame nada más antes de que se me vaya el dato. Antes de que se te vaya, como comentábamos, siempre, que la película toda... El Renacido va a ser el estreno el día 22 de este mes. Así que los querías mandar hasta febrero o marzo, cabrón. Yo no dije, tú dijiste, pendejo. Tú dijiste, pinche menso. Pero bueno, güey. Hablando de series, la neta, a mí las series... Me gustan un chingo, la verdad, ¿eh? No nada más las series, también las... Porque ya precisamente ya les meten una producción como película, ¿no? Y yo creo que hasta más dinero en algunos de los casos, ¿no? Porque ya ves que ya 5, 6, 7, 8 temporadas. En el caso de Breaking Bad, que comentábamos, o una también de las más afamadas de los últimos tiempos, por llamarle de alguna manera. Estos Juego de Tronos años. O Game of Thrones, como se le conoce por su nombre en inglés. Salió un avance, ahí, ¿no? De la nueva temporada. Que por ahí ya hubo algunos avances, como bien comentas, están en la sexta temporada, está a punto de iniciar. Y pues precisamente HBO, que es la empresa encargada de transmitir la serie, ya tiene la fecha de estreno de la temporada número 6, que sería hasta el 24 de abril. Nada. Por los que estaban esperando, pues todavía van a tener que esperar un poquito más de tiempo. Y es que precisamente a los que estuvimos viendo esta serie, pues se quedó en una parte... No puedo decir un spoiler, pero sí medular en una parte muy interesante, que también ha ganado algunas críticas porque es una serie que va lenta, con familias y tronos y la chingada, ya sabes, ¿no? Y que suelen ser muy largas y no saben, y de mucha historia, de mucha trama, pero la verdad es los efectos especiales que utilizan, la historia, los personajes, pues le ha ganado el reconocimiento de todos los fans, ¿no? A nivel mundial. Y pues ahí está la fecha que se va a estrenar para que estén al pendiente. ¿Y ya se sabe alrededor de cuántas temporadas va a haber? No sé cuántos vayan a ser, la verdad, te estaría mintiendo, pero pues por ahí ya tenemos la fecha de estreno para la bandita que está ahí al pendiente de la serie, pues ya sabe, ¿no? Y bueno, mira, pues algo de información más basura, pero que... ¿Qué cura? Dije más basura, güey. Dije más basura. ¿Y tú bien qué cura, güey? Pues tú viste que le hizo bien puñal, güey. ¿Información que ¿Qué cura? ¡Oh! Wey, ¡álmate, güey! ¿Qué estás haciendo, güey? Abriendo latas aquí. Te van a... Bueno, ¿y luego qué? ¿Qué te información traes? Te va a cagar tu vieja, güey. ¿Qué información traes, cabrón? Bueno, yo nomás te digo, güey. Tú dedícate a darle información. Algo de información más pendeja, ¿no? Pues ya el año pasado ya tuvimos el avísenme. Este güey que se la rayó a Loret de Mola y a Joaquín López Dóriga, ¿no? Sí, sí, sí. Bien merecidos, ¿no? Que dijo, son que ya está, que no sé qué. Que se ya valió de eso para hacer comercial. Le hicieron un comercial de Emperador. Sí. De guardias y estas chingaderas. Pero ahora resulta que ahí la Daniel Diturbide no se quiso quedar atrás, ¿no? Y en este año 2016, pues empezó con el pie derecho una transmisión en Foro TV. En un noticiero, luego de que estaban presentando un reportaje de los llamados hombres lobos, esos que están bien peludos como te gustan, güey, que hasta los ojos tienen peludos. Tienen los pelos de mojarra. Un bolón de gente. Pero bueno, estaban presentando este reportaje y como suelen ser un seriedad, poco, y como suelen ser un poco amarillistas, pues el reportero le empezó a preguntar puras pendejadas al mini hombre lobo, ¿no? ¿Qué se sentía hasta? Y este, es que no mames, güey. ¿Cómo un reportero puede hacer ese tipo de preguntas? Sí, pues ¿qué es lo que más te gusta de tu aspecto? ¿Qué, cómo te sientes respecto? Pues no mames. Es una persona, ¿no? Y ¿qué es lo que más te gusta? Pues dijo todo, ¿no? Ajá. ¿Qué te ha costado más trabajo? Nada. Y se escuchó la finísima Daniel Diturbide, precisamente cuando estaba haciendo las preguntas. No, está cabrón. Y regresó y ya con una cara de... ¿De what? De no sé cómo de llamarle. Pero bueno, por ahí ya se aventó su fail que luego pues se hizo para viral. Para empezar el año. Para empezar bien el año, se hizo viral en las redes sociales. Y pues bueno, ya algo de publicidad de esa, entre comillas, mala que le llaman, pero... Pues es que empezamos ya movido el año. ¿Qué tal Don Chuy, güey? Don Chuy, ah, no. ¿También? Ah, el que se aventó del edificio ya en Ciudad Victoria, ¿no? En Tamaulipas. Y también por ahí está el meme de José, ¿no? Que ya está jardín, ya, bonito ya con palito. Las bolas con palos que te gustan. Que sale José y Josefina. Sí. En su momento. Pero bueno, pues vámonos a, no juegues, vámonos, babe, a una rolita, vámonos a música. ¿Qué vas a poner? Vámonos con esta rola que se llama Spinning Wheel, de un grupo setentero llamado Black Honey. Esperemos que les agrade. Vámonos pues, hijadazo. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Spinning true. Drop all your troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. Spinning wheel fly. We'll be right back. Bandita, ya quedamos con esta rolita que fue mi bad. Fue Spinning Wheel. Chequenla, muy buena rola. Y bueno, también en algo de información, pues ociosa, ya es viernes, ¿no? Ya unas chevecitas, por ahí un porro de la bad ya. Dice que va a armar aquí, en el barrio. Oja. La chingada. Este, sí, por ahí ya quedó esta buena rolita que dices. Ya es viernes y por eso también les tenemos algo de información más relajada, ¿no? Ya después de algo. Y ya de todo el ajetreo de la semana. Este, un poco más serio, pues les tenemos aquí. Y resulta que, pues tu artista favorito del que eres fan, del que te quieres tratar su rostro en la nalga derecha, Justin Bieber. Justin Bieber, este, precisamente. Y tu playerita de Believer, ¿qué, güey? Creo que aún sigue aquí en el país, en México, en Cancún. Sí, por aquel lado. Y precisamente fue a visitar la Riviera Maya, como comentas. Y una de las ruinas más visitadas aquí sí. En el país, las de Tulum. Y pues dicen que pues el muchachón ya lo conocemos, ¿no? Que es pacheco, que es mamón, que es esto, que falsado, es lo otro. Maricón. Y pues dicen que llegó en su trocona, pues. Llegó haciendo desmadre con cheve en mano, que no lo dejaron entrar, pues. ¿Tipo primero sicario o qué? Tipo sicario, tipo buchón, pero del gabacho. Allá son raperos, no son buchones. Bueno, pero también hay buchones, ¿verdad? También. Pero bueno, que llegó con cheve en mano, que le dijeron, ay, aguanta, güey, la chingada. Se pasó, que andaba pues ya con su trajecito de baño y la chingada. Y que quiso escalar una de las ruinas. Exacto, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y que el personal de el Instituto Nacional de antropología o historia, no recuerdo, tuvo que llamar a las autoridades para que pasaran por ese. O sea, se sacaron de pedo, ¿no? Porque dijeron, pues saquen ese chiquillo. Pues que anda ahí, que trepar. No, que se quería trepar a las ruinas al pinche muchacho irrespetuoso, hijo de la chingada. Y que bueno, este, que no pudo terminar su visita en las ruinas, gracias a Dios. Porque fíjate que dicen que iba acompañado de varios de sus compillas. Y ya ves que son puros raperillos, puros güeyes acá medios también. Medios tambos, ¿no? Y guaruras. Que ni siquiera pudieron terminar el recorrido. Y que aparte yo por ahí leí en otra información en algún portal de noticias que también el güey quería que despejaran la zona, ¿no? Que eso fue un día anterior, ¿no? Como que le reservaran. No, no recuerdo si ahí. Que en un parque acuático, un parque, bueno, una reserva ahí dentro de la Riviera Maya. Quería que exclusividad en el lugar. Mandar sacar a toda la gente que había comprado su boleto. Para él poder disfrutar de las instalaciones. Y se me hace una jalada, ¿no? O sea, no, si toda la. Bueno, si tú ya adquiriste tu pase, como por un cabrón que venga y la haga de pedo, pues vamos a desalojarle el lugar, ¿no? Y lo mandaron a la fregada, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo que dices, ¿no? Ya había turistas. Lo único que le proporcionaron fue como protección ahí dentro de las instalaciones. Seguridad y más privacidad, ¿no? Pero pues para que sepan las believers, entre ellas, pues aquí la que tengo a la derecha, el Abad. Este, pues que sepan que dile no. Tú al club de fans. Siguen todo este tipo de música, ¿no? Que comisión. El llamado swag, que es como el fino rapero, ¿no? Según de que yo he visto fino y tú eres otra cosa. Si no andas así como yo, pues no yo puedes. Yo creo que desde ahí no se le puede considerar rap o hip hop, güey. Bueno, no sé qué cantas, como pop, no sé. Bueno, no sé qué mezcla. Pero de según música tu trae. Definición de el artista canadiense, ¿verdad? Que es canadiense. Tiene escasos 21 años, si no mal recuerdo. Y pues bueno, por ahí quedó esta. ¿Todos los datos te los sabes, cabrón? Nacido en. No, pero pues hay que tener ahí esa información. Subconsciente te traiciona, cabrón. Pero por ahí lo sacaron pues de las ruinas y pues nada más esta información, ¿no? Que estuvo también circulando en internet. Sí. Y pues que ya saben que este chamaco irrespetuoso pues también quiso hacer de las suyas aquí en México, como lo ha hecho pues en varios lados, países, ¿no? Pero bueno, pues ¿con qué nos vamos a ir ahorita, mi buena Bat? No, vámonos con una rolota, ¿no? Del maestro Jimi Hendrix. Ahí les dejamos esta canción que se llama Purple Haze. Gonna let you down. Let you down. Y bueno, bandita, por ahí ya quedó algo de Jimi Hendrix, este afamado guitarrista a nivel internacional, originario también de Seattle, Estados Unidos, Washington. Y que precisamente ganó fama por sus riffs, su música, su requinto, ese estilo, fuerza, que tenía la guitarra, y aparte el espectáculo que ya es raro que se dé en un escenario, ¿no? Del artista que baila, el artista que se ponía la guitarra en la cara, la tocaba con la lengua, se la ponía en la espalda, como sí, tú sí, precisamente, ¿no? Pero con la maceta de la Choya. Así juegas. Así juegas, güey. No, no te creas. Le dicen al Jimi Hendrix, ¿verdad? Que porque la agarras con la lengua, cabrón. Pero bueno, no, tú crees que le hayas, güey. Ah, bueno, pinche ya, muchacho ya. Vulgar. Era broma ya antes para ¿quién acabar? ¿Quién te está escuchando, güey, con esas pinches vulgaridades? Ah, cabrón, perdón, disculpen no, a toda no, la no, audiencia, man. Nada más era una pequeña bromita aquí no, para la buena banda. No, no. No, cabe mencionar que esta rola es del año 1967. Que pues se dice, ¿no? Existe la leyenda de que fue dedicada, sí, era bien loco el güey. Para la mota, ¿no? Un tipo de mota que se le llama así, de marihuana, de cannabis, ¿no? Que precisamente ya sabemos que hay varias clases de que es una mezcla entre canábico, cannabis mexicano, colombiana, de la India y Tailandia, güey, por eso tiene esas características, güey. Ay, canijo, pero es una ¿sí marihuana probado, o qué? Precisamente sí, de color morada, ¿no? Sí, sí, sí. De esa de la que armas aquí enfrente. Ay, qué sabes, mi rey. Nah. No te digo, pero bueno, este guitarrista que también pues es conocido de que le gustaban las drogas, ¿no? Los ácidos, la marihuana. Y seguramente que se metió pues, el dedo hasta como tú. No, no, no, ya me la quieres cambiar, güey, ya. Ya te la pego. Pues que te digo, llegó a la fama por sus riffs, su música, sus composiciones, y que precisamente tiene muy buenas rolas conocidas a nivel mundial, pero que desafortunadamente también terminó trágicamente, ¿no? Y pues bueno, mi abad, pues qué otra información vamos a tener ya para cerrar, ya estamos ahora sí que pisando la hora. ¿O te parece si ya despedimos y nos vamos con algo de qué tienes ahí programado? Vámonos con algo de Pearl Jam. Pues ya nos despedimos, bandita, con algo de Pearl Jam. Regresamos en este 2016, ya saben, con nuevo horario, viernes 2 de la tarde, pero seguimos la misma información, los mismos conductores, y aquí en Controles el Buen Abad. Esperemos que haya sido de su agrado. No sé si haya saludos por aquí. Pues ahí saludos para la banda que nos escucha ahí de Graphics. Y para Diana, en especial. Ok, le mandamos un saludito a la banda. No, pues en general. Ahora no tuve por aquí alguien conectado, nadie me quiere, güey. Pero bueno, por ahí les mandamos un saludito. Por ahí quedó pues esta primera emisión del año 2016. Ya habíamos tenido, ya saben, dónde encontrarnos, ¿no? Ah, sí, también nos faltó decir dónde encontrarnos en Notus. Se meten a Notus en la parte superior derecha, Notus Radio, ya. Si le ponen play va a estar en vivo los programas, pero también van dónde están los también si no tienen oportunidad de escucharnos en vivo, ahí está el link de los podcasts y en cada uno encontrarán la edición pues de cada programa. Muy bien, bandita, por escuchar después. Por aquí quedó el pues Arturo Velázquez en el micrófono, de este lado en controles. Pegado al micrófono. El Buen Abad. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde, bandita. Esperemos que se la hayan pasado un rato ameno. Pues la idea es que se pasen un buen rato, buena música, buena información y poco a poco ir mejorando, ¿no? El programa. Pero ya saben el corte. Igual, y también y si tienen alguna recomendación o alguna canción en especial, complacencia, saludo, rayada de madre acá para la Abad, pues bienvenida. Pues nada más estás aquí, güey. ¿A quién quieres que le tire, güey? Oh, pues. Sale pues, pues nos vamos. ¿Con qué nos vamos, hijo? Con Pearl Jam, Jeremy. Vámonos pues, nos vemos el próximo viernes, banda. Yeah. Of mountaintops.